Dentro del programa de actividades culturales, en estas fechas navideñas, sin duda destaca la Escuela Municipal de Música con distintas citas que ha recuperado dentro de lo que es el culmen de ese primer trimestre del año, de su curso. Actividades que les decíamos, además ha podido recuperar dentro de lo que es su formato presencial, entre esas iniciativas. Por ejemplo, una novedosa zambomba que se desarrollaba días atrás, ya les hablábamos de ello, pero también esta semana, tanto las audiciones características que pueden volver a desarrollarse in situ en el Instituto Francisco Fatou. Ya saben que bueno, pues durante un tiempo, a través de las redes sociales, vía internet, pues se aprovechó en la época de pandemia para al menos poder realizar algún tipo de actividades, y se debieron cancelar lo que son eventos muy destacados a lo largo del año para la escuela, como el concierto extraordinario de Navidad, que también regresa, será este próximo jueves. Nosotros queríamos ofrecerles todos los detalles al respecto, y por eso nos acompañan al otro lado, en este caso, aquí los estudios de Radio Ubrique, la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Y también como coordinador de actividades y jefe de estudios, Juan Antonio Aibar, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con esas citas que regresan a la Escuela Municipal de Música después de, como decíamos, María del Mar, el intervalo del pasado año a causa de la pandemia. Bueno, pues se están pudiendo desarrollar y, por ejemplo, con una novedad días atrás como la zambomba, ¿no? Sí, bueno, con muchas ganas de empezar otra vez nuestras actividades en público. Empezamos con una zambomba que nunca la habíamos hecho en nuestro centro, pero bueno, gracias al profesor que tenemos, Álvaro, ¿no?, de Jerez, pues como se encarga, ¿no?, de dirigir el coro de Aire de la Serranía, del hogar, pues tuvo la idea, ¿no?, de recrear una zambomba jerezana aquí en Ubrique, y la verdad es que tuvo bastante éxito, mucho público. Fue algo, la verdad, muy entrañable, sobre todo para ellos, ¿no?, por el tiempo que llevaban sin cantar en público, ¿no?, y sin cantar juntos. Todo, creo que fueron 2 años, ¿no?, los que han estado sin cantar, y ya digo, fue una experiencia muy bonita que ojalá, bueno, pues el curso que viene podamos volver a repetir. Desde ayer las audiciones y, bueno, pues vuelve también el concierto, como decimos, este próximo jueves. Juan Antonio, que además es el responsable de la organización de estos eventos, supongo que mucho más satisfecho de poder vivirse de forma presencial con todo el trabajo, además, que habéis desarrollado, ¿no?, el año pasado, por ejemplo, a través de las redes sociales, con las nuevas tecnologías, para realizar algún tipo de actividad que era distinta. Bueno, pues se puede recuperar ese concierto, que es uno de los eventos más importantes para la escuela, desde luego. Claro, no, para nosotros es un placer volver al escenario. Y evidentemente para los alumnos. O sea, hemos realizado actividades durante estos 2 años. La verdad es que hemos hecho, en principio, si lo hubiéramos pensado cuando en marzo de 2020 empezábamos con todo este lío, no hubiéramos planteado jamás todo lo que hemos llegado a hacer, porque hemos hecho de todo. O sea, actividades de todo tipo. Afortunadamente en el centro, pues, como alguna vez hemos comentado, pues tenemos medios suficientes para poder hacer todas estas actividades. Y bueno, pues la verdad es que ha salido bien. Dentro de lo que cabe, era básicamente o eso o nada. Porque también tampoco podíamos estar 2 años ensayando para nada. Entonces, bueno, creábamos actividades, se grababa en clase. Para los alumnos también ha sido una experiencia nueva, porque han realizado actividades de estudio, grabaciones, han tenido que poner delante de una cámara, que a veces no sé si es peor ponerse delante del público o ponerse delante de una cámara. Era complejo en muchos casos, sobre todo para los más pequeños, en las audiciones que hacemos online. Pero claro, todo eso tiene un proceso que es súper complejo, porque tienes que grabar, tienes luego que montar, tienes que editar, tienes que muchas veces masterizar sonido para igualar volúmenes, etcétera, y luego pues publicar, evidentemente. Pero claro, el momento de la publicación, pues sí que se le da el bombo normal de vamos tal día, publicamos, pero nunca tiene evidentemente la repercusión que puede tener un concierto en directo. El alumno pues está en su casa, lo ve, pero él ya sabe lo que ha hecho y bueno, pues tiene cierta repercusión. Es verdad que luego, conforme iban pasando los días, íbamos viendo como las visualizaciones de los vídeos en YouTube subían muchísimo. De hecho, hay vídeos con 5.000 o 6.000 visualizaciones de estos 2 años, o sea que la verdad es que es una auténtica maravilla. Pero claro, verdad, lo que estamos contentos de poder volver al escenario, porque es el sitio natural en el que tenemos que actuar. Lo que no quita para que se vaya a grabar el concierto y se vaya a emitir en Año Nuevo. Sí, lo que vamos a retomar esa tradición que veníamos haciendo ya desde el año 2015. Entonces lo que vamos a hacer, el concierto se va a grabar. Se va a grabar el sonido por un lado, el vídeo por otro, y como veníamos haciendo en años anteriores, lo que pasa es que tuvimos que interrumpirlo por desde que se dejó de hacer el concierto desde 2020, pues vamos a emitirlo el día Año Nuevo aquí en esta casa, en Radio Brique. Así que ténganlo también en cuenta, todo ello en torno a un concierto que, de todas formas, supongo que sí que tiene, no es exactamente el mismo, ¿no?, que hace 2 años. ¿Cuáles son las diferencias, medidas de prevención, me imagino, en muchos casos, ¿no? Bueno, pues para empezar, el aforo, ¿no? Contamos con todo el aforo, pero vamos a través de entradas, de invitaciones. Ya no quedan entradas, están todas agotadas, pero bueno, el procedimiento ha sido, bueno, que para cada alumno se le ha entregado 2 invitaciones, ¿no?, para que tengan sus familiares que asegurados, ¿no?, que puedan entrar. Y después, pues la restante, la gente ha ido viniendo al centro a recogerla, ¿no? Ya se han agotado todas. Quiere decir que vamos a tener, pues, unos 260, ¿no?, invitados al concierto. Y bueno, por lo pronto hemos empezado por ahí, ¿no?, para controlar el aforo, para... no ha venido muy bien por el tema de la organización, que creo que posteriormente lo vamos a dejar así, ¿no? Con una invitación, pues, nos aseguramos que todo el mundo tiene su butaca, ¿no?, que los alumnos tienen a sus padres, ¿no?, con su sitio. Evidentemente el salón no da para más, no tiene tanto aforo como anteriormente habíamos hecho los conciertos de Navidad en la iglesia y demás. En la iglesia, pues, cabe mucha más gente. Pero por eso digo, no tenemos que limitar al aforo que tenemos, y con las entradas, pues, nos aseguramos que todos los alumnos, pues, tengan a sus padres su butaca asegurada, y bueno, las restantes, pues, el público que ha deseado asistir, pues, ha venido a por ella, y esa parte, pues, lo tenemos controlado. Por lo demás, bueno, pues los coros, pues, con su mascarilla. No es lo mismo cantar, ensayar sobre todo, ¿no?, con una mascarilla puesta, sobre todo para los ejercicios de... y las prácticas, ¿no?, que se hacen en clase, ¿no? El coro no es ir a cantar, sino ir a aprender a cantar. ¿Qué pasa? Que al final del trimestre ves que hay algo que, oye, pues esto lo podemos poner en un escenario, ¿no? Pero la prioridad es primero aprender a cantar, porque al final son alumnos que están estudiando, ¿no? No es un grupo profesional que se dedica directamente a cantar. Por lo tanto, dar las clases con una mascarilla puesta da muchos problemas, porque el profesor no ve la boca prácticamente del alumno, no sabe cómo está emitiendo el sonido, el alumno tampoco se percibe, ¿no?, la voz como realmente lo haría sin mascarilla. O sea que ha dificultado mucho el trabajo, pero bueno, yo creo que cuando el día que nos las quitemos, pues van a cantar todos como los ángeles. Además, se habéis repartido para asegurar, ¿no?, la presencia de la familia también, evidentemente, de todos aquellos alumnos que o integrantes de los coros y demás que quieran estar presentes. Habéis repartido entre las familias las entradas, invitaciones, y también para el público en general, ¿no? Sí, han sobrado entradas, pero ya digo, en 2 o 3 días se enteró la gente que normalmente suele venir a los conciertos, ¿no?, y está pendiente, porque han sido súper rápidos, ¿no? Es que directamente no nos ha dado tiempo ni de ofertarlas al público ni nada, sino que se han llenado, y bueno, pues tenemos asegurado nuestro público de cada año. Le tenemos que dar las gracias, porque después de este parón, ¿no?, pues no sabíamos, oye, se acordarán de nosotros, ¿no?, de nuestro concierto, y sí, mira, pues estaban todos esperando para asistir, y tenemos muchas ganas por ello. Seguro que además el público con muchísimas ganas de retomar esa cita. Que, Juan Antonio, ¿en qué va a consistir? ¿Qué habéis preparado para ese concierto? Bueno, hay que decir que vamos a echar una formación de menos este año en el concierto, porque tradicionalmente aparecían los coros de las grandes formaciones del centro, los coros, y también aparecía la banda académica. La banda académica ha sido una de las asignaturas que más ha sufrido. Eso María Armán nos puede hablar un poquito más. Bueno, pues para mí el concierto de Navidad sin la banda, pues se queda cojo, ¿no? La banda lleva 10 años, ya con este año serían 11 años, ¿no?, los que llevan el centro, una banda que empezó de cero, ¿no?, que anteriormente no existía. Decidimos crearla porque creímos que los instrumentos de viento necesitaban una formación para desarrollarse, y bueno, creció, tenía 40 componentes ya esa banda, tocábamos un repertorio que llegaban cursos que interpretamos piezas, pues, de grado profesional incluso, con todo el instrumental disponible, vamos, que la banda era, para mí sobre todo, ¿no?, que era la que lo dirigía, pues la joya, ¿no?, de nuestro centro. ¿Qué pasó? Pues con motivo de la pandemia, El protocolo COVID, yo decidí pues no continuar el año pasado, ¿no?, con la banda, con los ensayos de la banda, por el tema de la emisión de aerosoles, que ellos no podían tener mascarilla en clase y protección de salud, que era lo más importante. Este año hemos continuado con el mismo protocolo y hemos empezado con la banda, pero estamos muy poco a poco haciendo grupos muy reducidos. Empezamos con 3-4 alumnos por clase. Mi intención es, bueno, pues continuar con el mismo protocolo para ahorrarnos un disgusto, ¿no?, y que haya algún tipo de contagio en el centro y demás. Bueno, pues está parada. Prácticamente estamos ensayando muy poco a poco. Yo estoy preparando ya la partitura porque no puedo parar de pensar en la banda, ¿no?, y necesito pues bueno, pues tener algo en mente, ¿no? Preparando partitura, preparando algún objetivo, ¿no? Y en cuanto podamos juntarnos ya, pues más alumnos, pues seguiremos con ella, ¿no? La retomaremos, ¿no? Los alumnos incluso se matriculan en banda y esperando están, ¿no?, a que tengamos una oportunidad para volver a juntarnos, ¿no? La banda, que es el grupo más numeroso, ¿no?, dentro de la escuela. Uh-huh. Es el más numeroso y, bueno, es el que tiene más variedad de instrumentos, ¿no? El que tiene, bueno, pues están los instrumentos de saxofón, de profesor Santi, de Paco, de, no sé, de percusión, ¿no? Están todos mezclados allí y es un momento en el que todos los instrumentos pues se unen y, ya digo, se crean cosas maravillosas, ¿no?, como hemos estado haciendo años anteriores. Está un poco vacía la escuela sin la banda, y sobre todo por los solistas también, que interpretaban cuando ganaban el concurso, ¿no?, interpretaban ellos una obra como solista, como premio, ¿no?, para celebrar, ¿no?, que habían ganado el concurso. Todo esto pues lo estamos echando de menos y poco a poco pues intentaremos volver a retomarla, pero con mucho tiempo, ¿no? Vamos con mucho margen para hacer las cosas bien. Se les va a echar en falta, pero Juan Antonio, de todas formas, se va a contar con los tres coros, ¿no?, de la coral. Vamos a contar, bueno, con el coro, la coral Aire de la Serranía, que ya el pasado jueves nos hizo la zambomba en el jardín. Nos van a interpretar todo el repertorio que hicieron allí, pero parte de él, unas 6 piezas, me ha comentado Álvaro, que van a hacer. Eso va a ser la primera parte. Y en la segunda parte vamos a tener a los dos coros del centro, al coro de Voces Blancas y al coro polifónico Curris Populi, que nos van a hacer toda la segunda parte in situ. O sea, quiero decir que van a estar los dos juntos, luego va a estar uno solo, luego van a estar el otro solo y luego van a volver los dos juntos otra vez, en función de las piezas que vamos a hacer. O sea, hemos querido hacer algo un poquito diferente a lo que hemos hecho en otros conciertos, porque básicamente el concierto de Navidad se distribuían en tres partes, los tres grupos, cada uno hacía su repertorio, y luego quizás hacíamos una pieza final o no, ¿vale?, juntos. Esta vez, básicamente, el concierto, la segunda parte, van a ir todos seguidos, o sea, todas las piezas seguidas, sale un coro, entra otro, en dos momentos van a estar los dos coros juntos en el escenario haciendo parte del repertorio que vamos a hacer, que ahora, si quieres, hablamos un poquito de él. Y bueno, creemos que va a ser un concierto como mínimo entrañable, ¿no? Porque ya las mismas ganas de los alumnos de volver al escenario, bueno, llevan 2 años trabajando. Hay que decir que los coros de la escuela, bueno, nos las hemos tenido que ingeniar muy mucho, pero no han parado durante estos 2 años. O sea, han estado trabajando de forma online, luego de forma presencial, con separación de mamparas, con todas las medidas higiénicas sanitarias, todas las que se han podido y más, ventilaciones, bueno, hasta el punto de llegar las manos a estar congeladas. Allí, bueno, frío, mucho frío en la clase, todo con bufanda y demás, pero hemos llegado a hacerlo. Incluso hemos tenido gente confinada en algún momento por algún tipo de contacto demás, y bueno, esa gente ha estado en clase, hemos utilizado los medios informáticos para introducirlo dentro de la clase a través de videollamadas que iban simultáneos con la clase. O sea, no hemos parado en ningún momento. Los coros han seguido trabajando con mucha dificultad, evidentemente, porque hacer un coro de forma online es algo muy muy complejo y no siempre es muy muy productivo. Pero, o sea, como ha habido margen de trabajo, porque en realidad teníamos mucho tiempo y no sabíamos realmente cuándo íbamos a poder volver al escenario, pues lo que hemos hecho es trabajar. Hemos mejorado cosas de los coros, hemos mejorado la forma de cantar, hemos el conjunto, el empaste de las voces, hemos mejorado muchísimas cosas. Y luego, bueno, hemos tenido que hacer un trabajo raro, porque esto yo, no sé, cuando yo estudiaba ni me lo hubiera planteado jamás, que era el llegar a cantar con una mascarilla. Pero hemos hecho un trabajo también muy grande para poder adaptar las voces a las mascarillas. Y bueno, yo siempre les digo lo mismo, ya el coro ha mejorado en muchos aspectos a nivel, ambos coros, a nivel sonoro, porque han tenido que evidentemente subir el volumen, subir la vocalización, o sea, abrir más el sonido, porque la mascarilla te resta. Pero siempre le digo lo mismo, el día que no la quitemos, realmente descubriremos hasta qué punto esto ha sido beneficioso o no. Pero la realidad es que los coros tienen más potencia, tienen más proyección, han ganado muchas cosas. Hemos hecho un trabajo muy grande. El año pasado, prácticamente, cuando empezamos el curso ya de forma presencial, prácticamente fue el primer trimestre fue una adaptación a cantar con la mascarilla, con ambos coros. La verdad es que desde fuera uno puede tener una idea de la incidencia que puede tener la pandemia, las medidas y demás, pero cuando entráis al detalle se va dando uno cuenta de hasta qué punto, ¿no? No, la magnitud, o sea, el problema, o sea, tú lo ves desde fuera y dices, bueno, pues llevamos una mascarilla, ¿no? Vale, tampoco es algo, ahora eso lo tenemos que poner a una persona que está intentando cantar. Es complejo. De hecho, todos vemos en las televisiones y demás que la gente cuando sale a un escenario canta sin mascarilla, evidentemente. Bueno, llevarán 50 PCR detrás y todas estas cosas, pero cantar sin mascarilla, ¿por qué? Porque es realmente complejo. O sea, no todas las mascarillas sirven para cantar, hace falta unas condiciones especiales para que tengas cabida vocal, porque, no sé, las quirúrgicas, por ejemplo, se te quedan pegadas en la boca, se humedecen, etcétera. Entonces necesitamos FPP2 como mínimo para que tengas un pico delante y tengas abertura. Y bueno, pues hemos trabajado mucho eso, hemos hecho mucho trabajo de voces, hemos hecho equilibrio entre las diferentes cuerdas de los coros. Hemos trabajado muchísimas cosas durante estos 2 años. Y bueno, el resultado va a estar en el escenario el próximo día, que realmente yo estoy francamente contento de lo que va a salir. Y además está claro que sí, habéis superado todas estas dificultades en cuanto que se pueda, ¿no? Y quitemos las mascarillas y podamos escucharos directamente. Bueno, pues todavía el resultado se notará mucho mejor. Que además, ¿no? En los propios ensayos, lo comentábamos el otro día también con la coral en torno a la zambomba, y bueno, los ensayos que realizan por grupos, con lo de que después, bueno, de por sí es complicado para la coordinación de un grupo acudiendo todos al ensayo, si ya se dividen en subgrupos, pues todavía muchísimo más difícil, ¿no? Claro, la dificultad también ha sido los ratios del aula, ¿no? Un aula con un coro que, en el caso del aire de la serranía, están acostumbrados a cantar todos a la vez, todos juntos, ¿no? Separarlo, pues hace que a lo mejor de los 10 que te tocan en ese grupo, pues hay 3 que le dan más vergüenza cantar solo, hay otro, o sea que el trabajo ha sido mucho más complejo. Y en el caso de los coros, igualmente en el curso anterior, había una ratio, pues prácticamente fueron 10 alumnos por clase, el coro de Voces Blancas, que son normalmente 30 a 40 alumnos, incluso un año tuvimos 60, ¿no? Poner a 10 nada más de esos niños, ¿no? a cantar, pues ha hecho una especie de mejora, ¿no? En cuanto a la técnica vocal individual, pero a nivel de grupo pues nos fastidiaba bastante, ¿no? Porque el hecho de estar separados todo el tiempo ha hecho que no se puedan escuchar entre ellos y que se confundan, ¿no? Cuando se han juntado, pues ahora se confunden, ¿no? Están cantando cada uno una cosa distinta y no están acostumbrados a escucharse anteriormente. Simplemente ha sido por el ratio de alumnos y por intentar mantener en cada aula el menor número de alumnado posible, ¿no? Bueno, pues a partir de las 7:30, recordemos este jueves el concierto extraordinario de Navidad. Juan Antonio, decíamos, ¿con qué repertorio? Bueno, antes de decirte el repertorio, quiero hacer un poco hincapié en eso que acaba de decir María del Mar, ¿no? El ratio, evidentemente, ha sido un problema en las clases porque no podíamos meter mucho más de 10, establecimos unos ratios con mamparas, etcétera. Entonces, eso fue el año pasado. Este año ya hemos incrementado un poquito el ratio. Claro, ya evidentemente, llegar a un concierto teníamos que ver el grupo junto. O sea, era muy difícil llegar a un concierto sin ensayar todos juntos. Eso es técnicamente imposible. Entonces, bueno, en el caso del coro polifónico ha sido un poquito más complejo que con el coro de Voces Blancas. El coro de Voces Blancas se adapta más rápido porque el repertorio tiene una dificultad inferior y es más fácil fusionarlo. De hecho, todavía no los he visto juntos. Lo veremos mañana. Tenemos un ensayo general en el que vamos a ver todo el coro junto, pero vamos a funcionar con ello, no hay problema. Y en el caso del coro polifónico ha sido un poquito más complejo. Ellos el año pasado estuvieron todo el año entero ensayando separados. Estaban las sopranos por un lado, las contraltos por otro y los bajos por otro. Todo el año entero. No se vieron, de hecho, hay algunos que ni siquiera se vieron personalmente, o sea, porque no se cruzaban. Lo planteamos de manera 10 distintos para que no se cruzaran. Y ahora este año empezamos ya a juntarlos un poco del principio del curso, pero no podíamos juntar todo el grupo entero, porque tenemos que hacer un trabajo de acople de voces. Entonces empezamos a ensayar de dos en dos. Planteamos el mes de octubre y el mes de noviembre con ensayos semiparciales que se juntaban dos de las voces. Un día venían sopranos y contralto, otro día sopranos y bajos. Al día de la semana siguiente, contraltos y soprano, contraltos y bajos. Y así sucesivamente hemos estado 2 meses con un planning. Y nos hemos juntado la primera semana de diciembre. Y realmente ha funcionado. O sea, cuando hemos vuelto a juntarnos las tres voces,

evidentemente tenemos que sacar algo en condiciones al escenario. No podemos salir del paso. O sea, no, la idea del concierto de Navidad no era salir del paso, era hacer un concierto en condiciones. Y que cuando volviéramos al escenario, pues como digo yo muchas veces, tenemos que volver con todos los honores, ¿no? O sea, decir, venga, aquí estamos otra vez, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que hemos apostado por un repertorio bastante complejo y con el coro de los mayores, evidentemente, igual. O sea, vamos a cuando llegue esta parte, que terminemos Frozen, se irá el coro de Voces Blancas y vendrá el escenario el coro polifónico Curris Populi, que va a interpretarnos también cuatro piezas. Nos va a hacer Esta Tierra, de una pieza de Javier Busto, que la vamos a hacer a capela, muy bonita. O sea, una pieza muy, muy chula, muy chula, que no lleva ningún tipo de acompañamiento, con una armonía muy impresionista. Está muy compleja de afinar porque roza mucho la disonancia, que para un coro siempre es muy difícil afinar las disonancias, que también se afinan. Y bueno, hemos hecho un trabajito ahí muy chulo de voces, y para empezar era perfecta porque se va a ver el coro in situ, sin ningún tipo de acompañamiento ni nada. Y va a quedar muy bien para empezar. Luego vamos a seguir con una habanera de Navidad, una manera gaditana muy chula, con una letra que nombra a muchos pueblos de la provincia de Cádiz, con acompañamiento de piano en directo y con bongos, y que nos van a acompañar Pepe y nos van a acompañar Álvaro, también a capela. Y bueno, se llama Ojos de Mar, es una pieza muy muy bonita, que ya cantamos hace cuatro o cinco conciertos de Navidad, no recuerdo, pero muy bonita, vamos, una manera muy chula, en torno a un toque navideño muy bonito. Luego vamos a seguir con una pieza que ya hicimos hace 3 años, creo que fue, o 4, que se llama Suite Comercial. Vale, es una pieza muy chula, porque siempre en el concierto de Navidad nos gusta hacer algún guiño a la Navidad, ¿no? Así un poquito más divertido. Es una pieza que está compuesta a base de fragmentos de anuncios de piezas de televisión. Y es muy chula porque nos recuerda, sobre todo a los que ya tenemos unos añitos, nos recuerda los anuncios que veíamos de peques, y no tan peques, vamos, hay algunos más modernitos, de Coca-Cola, de turrón, de los juguetes, de todo, y está súper bien hecha. Es una pieza que va a capela, no lleva ningún tipo de acompañamiento, y el coro pues hace todos los guiños a la Navidad, pero desde un punto de vista un poco más divertido, ¿no? O sea, es muy chula. Y bueno, y vamos a terminar la intervención con una pieza totalmente distinta. Como ves, hay piezas a capela, hay piezas con acompañamiento instrumental, hay otras que no llevan nada, y vamos a terminar con una pieza que estrenamos en este concierto, que es bastante difícil por la idea que tiene y de dónde viene, ¿no? Es de la banda sonora de Sister Act, ¿vale? Una pieza que se llama I Will Follow Him, que lleva dos partes muy contrastadas. Lleva una parte coral al principio muy lenta, en la que el coro se asemeja mucho a un coro religioso. Eso es un coro gospel, o sea, con voces afroamericanas bastante, bastante grandes. Y luego lleva una parte súper rápida, mucho más divertida, en la que hay más movimiento y hay dos solistas. Una es Daniela Sánchez Domínguez, una de nuestras sopranos, que va a hacer un solo muy chulo. Y el otro solista lo dejo para cuando vayamos al concierto, que lo vea la gente. Vale, eso no lo voy a decir. se verá allí en el concierto. Y bueno, y ya para terminar, se quedará el coro el coro polifónico Curris Populi, y volverá al escenario el coro de Voces Blancas para interpretar conjuntamente la pieza Si Tienes Fe, que fue la pieza que el año pasado grabamos todos en el centro, alumno por alumno. Grabamos los 72 componentes de ambos coros, uno a uno, para poder crear la pieza de forma online, que aquello fue un trabajazo, pero de mes y pico, más el montaje y todo. Y bueno, vamos a terminar el concierto con esa pieza, que la vamos a hacer en directo, evidentemente. O sea, por si a alguien le quedó alguna duda de que ahí podía haber trampa o algo, pues no, no hay trampa. O sea, la vamos a hacer en directo. Va a haber una solista que lleva un solo bastante grande durante todo esto, que es Carmen Yucia. Nos va una de las alumnas del coro de Voces Blancas, que es alumna de canto también, y lo va a hacer genial, tiene una voz magnífica. Y bueno, con esa pieza queremos terminar el concierto. Básicamente vamos a terminar el concierto como terminamos el año pasado la Navidad. O sea, todo el repertorio está pensado hacer una especie de recorrido de todos estos 2 años que hemos estado de alguna forma confinados vocalmente, que no hemos podido salir al escenario. Entonces hemos querido recopilar partes de todo ese confinamiento. Empezamos de una manera, la última pieza online que hicimos fue la última que hacemos, y retomar un poco todo este tiempo, incluyendo alguna pieza nada más para completar el concierto, pero bueno, que se vea todo eso que la gente ha visto en vídeos o que ha visto eso, que lo vean en el escenario. Esa es la idea un poco. Pues alegría para comenzar, emoción con temas que llegan muchos al corazón y diversión también, o sea sí, que va a haber un poco de sí, todo a lo largo variado, de... El repertorio es muy variado, o sea, va a haber un poquito de todo, que esa era la idea, que fuera ameno, que fuera divertido el concierto y que nos lo pasáramos bien para que no hubiera ningún problema. Y bueno, ellos están encantados, yo les veo las caras, ayer anoche estuvimos ensayando hasta las 10 de la noche con el coro de los mayores y bueno, se nota un poquito el nerviosismo, o sea, ya está acercando el concierto, hasta la semana pasada iba muy distendido todo, pero ya ayer ya subimos un poquito el nivel de exigencia porque ya estamos a 2 días del concierto y ya se les nota un poquito la presión esta de que vamos a volver realmente, o sea que cuando yo se lo planteé en octubre, pues podía ser o no, porque tampoco teníamos muy claro si el coro le iba a dar tiempo y todo, pero ahora ya sí, está 2 días del concierto y vamos a salir, entonces bueno, se nota ya en los ensayos esa tensión, ¿no? Que es buena, ¿no? Al fin y al cabo. Recordamos además con ese fondo social solidario de cada una de las actuaciones de las que estamos hablando, ¿verdad? Sí, como todos los años, pues nuestra campaña Un Kilo de Navidad, para que cada uno, pues si quiere, pueda traer un kilo de un alimento no perecedero. Este año pues lo volvemos a destinar a Tierra Libre, por los saharauis, y bueno, pues confiamos en que la gente pues que se acuerde de ese kilo, ¿no? Que puede ayudar mucho a, bueno, para el que lo necesite. Tanto en la zambomba, bueno, fue así, como en este concierto y en las audiciones incluso, pues también se puede ir aportando audiciones que, recordemos, comenzaban ayer y continúan hoy. Sí, hoy nos queda la audición de piano a las 4:30, a las 6 la audición, bueno, se va a incluir la de clarinete también hoy porque ayer no la pudimos hacer, a las 4:30, a las 6 tenemos la audición de percusión y el grupo de percusión, a las 7:30 la audición de saxofón, flauta travesera y los grupos de saxofón y flauta travesera, y a las 9 concluiremos con la audición de adultos. Esta audición es algo un poco privada, un poco preparada, bueno, para los adultos que no pueden venir a las horas, ¿no? Que vienen normalmente los niños a hacer la audición, a las 4:30, a las 6, a las 7, ellos están trabajando y necesitan otro horario. E incluso, bueno, pues le ofrecemos que lo puedan hacer ellos a nivel más privado, ¿no? Para que no... son los primeros años de ellos también, iniciándose en las audiciones, para que no sufran tanto, ¿no? En el escenario y no tengan tantos nervios. O sea, que esa audición, pues, se queda para ellos y para empezar ya, ¿no? Como han habido alumnos, ¿no? Que poco a poco ya han ido desarrollando su facilidad para incorporarse al escenario y en este caso, pues estos adultos arrancan ahora, ¿no? Incluso la mayoría su primera vez en el escenario y le dejamos un huequecito para ellos para que empiecen y se empiecen a quitar los nervios. Pues todo ello concentra las actividades, el programa de actos que la Escuela Municipal de Música ha preparado para este tercer trimestre, este primer trimestre, la culminación de lo que es estos primeros meses de curso, y como decíamos al principio, bueno, pues con la recuperación de lo que es la presencialidad en cada una de esas actividades. No sé si hay algo más que apuntarnos, invitar, bueno, pues a disfrutar. Ya decimos que las invitaciones para el concierto se agotaron, pero en cualquier caso se va a volver a poder escuchar, como decimos, aquí en esta casa, además, en el primero de año. Eso es. Sí, lo grabaremos para que el que no haya podido disfrutarlo en directo, pues lo escuche de nuevo. De todas maneras, luego se publicará posteriormente el vídeo con el mismo audio que vamos a escuchar aquí. Y bueno, de todas maneras, decir que hasta última hora, si alguien de los que han recogido entradas, alguien no puede cogerlo. Alguien no puede, no ha tenido entrada o no ha tenido todo eso. Si luego a última hora nos falla alguien, pues bueno, podríamos completar el aforo allí con la persona que venga. Siempre se devuelve alguna entrada de alguna manera, pero bueno, va a ser complicado porque la gente es que ha hecho cola y todo para coger entradas. Vale. Bueno, yo solo añadir una cosa más. O sea, quiero desde aquí hacer una pequeña valoración de este tiempo de los alumnos, agradecerles sobre todo la confianza que nos han depositado en el centro, a los alumnos de coro, que es la parte que me toca a mí, pues agradecerles la confianza que han depositado en mí. Yo les planteé un sistema de trabajo el año pasado realmente duro, complejo, porque eran todo clases, la productividad afuera era básicamente nula, o sea, lo íbamos a hacer todo. De hecho, al principio no les planteé ni siquiera actividades online, simplemente les dije que íbamos a trabajar y bueno, iríamos viendo las cosas en función de las circunstancias de cada momento, porque todo era muy cambiante y sigue siéndolo, ¿no? Y bueno, la verdad es que no me puedo quejar, o sea, han respondido a las mil maravillas. Ambos coros han crecido en componentes durante estos dos años, hemos subido el nivel. Y bueno, yo no, lo único que puedo hacer es decir pues gracias a todos y nada, y enhorabuena ya de antemano, salga lo que salga el jueves, porque bueno, evidentemente el directo pues tiene sus cosas y tiene sus problemas y bueno, pueden pasar cosas, pero el trabajo está hecho ya y ese trabajo ya no nos lo va a quitar nadie. Entonces pues nada, felicitarlos desde aquí a todos y nada, y espero que al público pues oye, le guste la idea, el formato y sobre todo que le agradezcan a los alumnos el esfuerzo, ¿no?, enorme que han hecho durante estos dos años para volver a salir al escenario. Este trabajo no viene ni de ayer ni de antes de ayer, o sea, llevamos mucho tiempo haciendo todo esto. Y corríamos el riesgo de desaparecer, ¿no? O sea, ahí es donde estaba el gran problema de todo esto y no hemos desaparecido. Hemos trabajado intensamente en el centro, muchísimo, creando un sistema totalmente nuevo, innovador, que los alumnos pudieran tener. Trabajamos todos, absolutamente todos, a través del aula virtual que creamos en el confinamiento, y ya es un medio de trabajo magnífico para ellos, para nosotros. Y bueno, todos se han adaptado, o sea, no hemos tenido más remedio y ha funcionado. Así es que, pues, gracias a todos y nada, y espero que le guste al público, nada más. La Escuela Municipal de Música, que este año cuenta con 240 matriculados, más los integrantes, podríamos sumar también, de Aires de la Serranía, así que pues no solo no han desaparecido, sino que se han reforzado, y a pesar de las dificultades de la pandemia. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias, y María del Mar, nos quedamos con la felicitación, por supuesto, también de esta fiesta navideña para todos los integrantes de la Escuela Municipal de Música y en general para toda la población ubriqueña. Sí, bueno, nosotros aportamos siempre nuestro granito de arena en estas Navidades y con nuestro concierto, ¿no? Con esta forma también queremos celebrar y felicitar a todo el pueblo, que los que quieran venir y los que quieran escucharlo después a través de la radio, y sobre todo los alumnos, ¿no? que sea algo especial para ellos. Hay muchos alumnos nuevos, ¿no? que empiezan, que no saben muy bien qué va a pasar en la escuela, qué hacemos aquí. Pues con este concierto pues se ve un poquito, ¿no? Pues lo que además de las audiciones, ¿no? Pues el trabajo que se hace en nuestro centro. Pero siempre invitamos a todos a que vengan, a que asistan. En realidad, el concierto de Navidad es excusa, ¿no? para nosotros poder salir al escenario, ¿no? y hacer una actividad. Igual que después, pues en junio, pues será la ruta o será cualquier otra actividad que tengamos, ¿no? Esperemos que en este curso no tengamos muchos más problemas, ¿no? En cuanto a conciertos en directo, porque es lo que nos gusta, lo que nos hace sentir, ¿no? Que nuestro trabajo pues tiene su fruto y nada más, ¿no? Pues invitar a todo el mundo, que no tenga entrada, que lo escuche en la radio, que después vea el vídeo, que va a disfrutar mucho, ¿no? de este concierto tan entrañable. Pues lo dicho, María del Mar, Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por todo ese trabajo que se puede ver sobre el escenario en estos días, además, y felices fiestas. Igualmente Juan Carlos, felices fiestas.